Escuchar. Listening. ¿Qué diferente es el español del portugués? Países y nacionalidades. Escuche. Britain, British. Ireland, Irish. Spain, Spanish. England, English. Scotland, Scottish. Wales, Welsh. Hasta aquí, los adjetivos de nacionalidad terminan todos de la misma forma. Pero oigamos otro grupo. Italy, Italian. Germany, German. The United States of America, American. Belgium, Belgian. India, Indian. Canada, Canadian. Austria, Austrian. Y he aquí un tercer grupo, con un sonido final bien diferente y prolongado. Portugal, Portuguese. China, Chinese. Japan, Japanese. Oiga ahora una serie de frases en las que se emplean algunas de las nociones ya conocidas. I'm from France. I'm French. I'm Swiss. I'm from Switzerland. I'm from Holland. I'm Dutch. I'm from the Netherlands. I'm Dutch. I'm Greek. I'm from Greece. En estas otras frases oirá también algunos nombres geográficos americanos pronunciados por un americano. Hi, I'm from the USA, Missouri. I'm from Oregon. Hi, I'm from the United States of America, Ohio. I'm American. I'm from Massachusetts. Acabamos con los saludos. Hay saludos formales. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Y saludos más informales como hello, hi, bye-bye, bye.